se menea tu mujer, ay, cómo se mueve la colita. Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita. Cómo se menea tu mujer, ay, cómo se mueve la colita. Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita. Esto sí que es sabor, ¿eh? Claro que sí, es amargo. Se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita.